¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. ¿Cómo están, melómanos? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Su miércoles. Aquí estamos nosotros en Amecameca. Tarde calurosa, pero lluviosa. Cosa extraña que solamente pasa de este lado. Estamos aquí ya para, pues para poder seguir hablando sobre lo que nos compete. Vamos a hablar un poco de música, vamos a hablar un poco de videojuegos y de bandas sonoras como pues acostumbramos en este programa. Y ya habíamos anunciado en los programas anteriores que esta serie de programas iba a ser especiales porque tenemos invitados. Esta es nuestra tercera ocasión con invitados. Y de nuevo, repitiendo, obviamente, tenemos un invitadazo. Tenemos invitadazo para poder hablar sobre uno de los temas que creo que no habíamos tocado y que no habíamos ahondado tanto en alguno de los otros temas que vamos a tocar hoy. Entonces, para mí, hoy es un gustazo poder presentarle a... pues al público de este programa, al buen Sucra, Carlos Arenas, el buen Sucra de Trillkill. ¿Qué onda, hermano? Feliz de estar aquí, pues intercambiar un poco de ideas, platicar un rato y pues amenizar la tarde sobre todo, ¿no? Compartir un poco de esta hermosa cultura que es el metal, la música. Como debe ser, bien, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sucra? Bien, bien, con calor, hermano. Con un calor. Un poquito caluroso, pero bien, se ve que ahí viene Tlaloc a refrescar como de costumbre. Y otra vez asarnos, así es esto. Así es esto. Clima pues, bipolar. Así es el verano aquí. Bien, entonces, bien, pues ya lo dijo el buen Sucra. Hoy vamos a hablar de un tema que no habíamos tocado, no habíamos hablado del metal aquí todavía. No nos habíamos metido como tal al género. Y pues seguramente habrá quien lo conozca, habrá quien no lo conozca, quien lo ubique por lo menos. Es un género querido por muchos, odiado por muchos otros. Es de esas cosas que dividen a las multitudes. Y pues quizás no lo habían alguna vez escuchado, pero también está dentro de las bandas sonoras. Y hoy vamos a hablar precisamente de bandas sonoras de videojuegos. Entonces eso va a estar bien interesante porque usualmente acostumbramos, digo, el programa en sí va pues de bandas sonoras, de videojuegos, de cine. Incluso hemos hablado, por ejemplo, de las bandas sonoras en el circo. Hablamos del Cirque du Soleil hace 15 días, me parece. Hemos estado hablando sobre canciones en el cine. O sea, sobre ese, todo lo que tenga que ver como con la música incluida dentro de otras artes, ¿no? Claro, es un poco versátil. Sí, sí, sí, el concepto es un poquito grande. O sea, eso está chido, sí, el programa. Sí, claro. Eso está chido. De repente lo estiramos lo más que se puede el concepto, pero está chido. Le da sabor, ¿no? Sí. Abarcar un poco. Digo, porque es un arte que engloba un buen de cosas. Engloba un montón de entonces, cosas. Entonces, pues siempre hay de qué hablar. Eso está chido porque... de qué hablar. Sí, es que de hecho ya habíamos alguna vez hablado un poco de videojuegos, pero así muy a la ligera. Usualmente tratamos más de hablar como de... pues de los autores y como su biografía. O sea, le vamos repasando la biografía y sobre eso vamos escuchando las piezas según la trayectoria, ¿no? Sí, porque creo que es muy importante muchas veces, o cambia tu perspectiva cuando realmente conoces un poco de la vida del artista. Exacto. ¿No? Entiendes un poco más el arte que está plasmando, lo que está manifestando. Exactamente. Entonces, pues también parte del chiste del programa es, como lo dicen las cortinillas, pues acercar un poco la música que no sabías que ya conocías, ¿no? O sea, por ejemplo, la idea en sí del programa de hablar de bandas sonoras y todo eso, pues era poner como un poco el ojo público sobre personas que están haciendo la música que en películas y que seguramente no sabemos ni siquiera su nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, un videojuego, ¿no? Tú no juegas el videojuego por la persona que compone la música, ¿no? Sí, o sea, no. Lo juegas por el guión, lo juegas por los gráficos, por lo que tú quieras, pero usualmente no. Pues no lo juegas por la persona que compuso la música. No sigues tanto el arte de la música en los videojuegos, ¿no? Y sin embargo es algo que... Porque yo he visto comparaciones cuando juegas el videojuego y le quitas la música, pierde mucho. Sí. O sea, pierde esa esencia, ¿no? Que le caracteriza, lo que le da un poquito de vida. ¿Qué tan gamer eres? O sea, como del 1 al 10, ¿qué tan gamer eres? No mucho, hermano. La verdad, no mucho. No soy muy gamer. Me gustan los videojuegos, pero no es como que yo ande jugando mucho, ¿sabes? Créeme que en la banda creo que soy el menos gamer. Ok, sí, eso es bien interesante. Porque... La baterista es Atari, o sea. Ah, ok. Soy el menos gamer, yo creo, pero sí me gusta, estoy rodeado de conocedores, vaya. Eso, justamente eso es lo que me parecía bien interesante de la idea. Entonces hoy vamos a responder una serie de preguntas. Vamos a responder qué tienen en común la zona de los volcanes con el PlayStation 1, con un videojuego prohibido, y con el metal. Entonces, si tú no lo has relacionado aún, quizás aquí haya muchas coincidencias, quizás no, quizás si ya lo sabes, pues lo vamos a descubrir de a poquito. Bien, lo que estábamos escuchando al principio de fondo es Guardianes de Asgard, de una banda llamada Among Amarth. Son de Suecia, estos tipos. Y tocan metal vikingo, le nombran ellos, ¿no? O sea, que entra como dentro del folk metal y todos esos asuntos. Tiene una armonía un poco más tradicional, pero combinada con el metal. Exactamente. Está muy chido esos conceptos. Pues sí, de hecho es música folclórica tal cual, o sea, es como música folclórica europea, pero con armonías de metal. Hay una banda, güey, que no recuerdo el nombre, pero esta banda se dedica a hacer pues música vikinga tal cual, con tambores, etcétera. Y me puse a pensar en el aspecto incluso estético, como que le va tirando a black metal, ¿ves? Sí. O sea, sí tiene como que cierta convención. Oye, es que eso se ve bien black metal. Sí, sí, sí. Digo, de hecho, es folclórico vikingo. Sí, sí, sí. Celta, está muy chido. De hecho, está bien interesante eso, porque pues esta banda lo que hizo fue que... Digo, ya lo han hecho otras bandas, ¿no? Y lo hacen como herramienta de mercadotecnia, pero también es una forma muy creativa de una herramienta de mercadotecnia. Decidieron en vez de sacar, no sé, una cerveza, una línea de cerveza, perfumes, ajá, o lo que hacen usualmente las marcas comerciales. Sí. pues decidieron sacar un videojuego de su música. ¡Neta! Entonces lo que hicieron fue que sus canciones pues tienen cierta temática, entonces reunieron un álbum de canciones recopilatorias y estas canciones recopilatorias se convirtieron en los escenarios del videojuego. ¡Ah, qué chido! Entonces el videojuego es un videojuego de estilo retro. Ajá. No es retro porque salió, me parece, si no estoy mal, en el 2014. O sea, ya es muy reciente, pero toda la estética es retro, ¿no? Entonces, por la misma idea de la estética retro, la música también se volvió igual. Entonces, lo que hicieron fue traducir, no sé si tú ubicas, por ejemplo, videojuegos pues súper clásicos como Legend of Zelda como Mario Bros. Zelda le encanta al Caje, al bajista. Entonces, las pláticas de Zelda. Banda de gamers. Fíjate, hace mucho sentido que es una banda de gamers. Sí, son muy gamers. Ajá, entonces lo que hacen es básicamente traducir sus canciones, o sea, así con el black metal, con todo, y con el metal vikingo lo traducen al formato de la música que se podía hacer. En los 8 bits. En los 8 bits. Entonces hacen metal 8 bits. No sé si escuchaste en uno de nuestros temas, de hecho fue el primer tema, el de Caos Civil. Ajá. Tenemos un ringtone que se aventó Didier, Mork. Se aventó un ringtone en versión 8 bits. Entonces está chido porque es Caos Civil, pero como de videojuego. Exactamente. También Jesus Cry. Justo como así. Que se transmuta, ¿no? O más bien se regresa, se podría decir, se revive. Sí. Eso de los 8 bits. Y está muy chido. Está bien interesante eso porque, pues, tal cual es una traducción. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de qué es esta onda de los 8 bits para los que no lo ubiquen. Básicamente, así, como dando una premisa. Pues, obviamente, conforme ha avanzado el tiempo, las computadoras han vuelto más. potentes, se han vuelto más, pues de repente tienen tarjetas de gráficas mejores, tienen audio mejor, todo eso, pero pues si nos vamos, no sé, 30, 40 años atrás, o sea, este avance de las computadoras ha sido así, ¿no? O sea, sí, se ha ido muy rápido, así sí, de que hace 10 años era una cosa bien diferente. Sí, son pasos gigantes. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, nada más como de los 90s o de los 80s del Macintosh para acá, o sea, es un avance así drástico, ¿no? Entonces, pues antes tal cual no había como consolas específicas para videojuegos, ¿no? Uh-huh. Sino que dentro de las computadoras empezaron a aparecer los primeros videojuegos, que era este videojuego como de los dos palitos y la bolita, ¿no? Y ya posteriormente videojuegos ya más famosos como Pac-Man y todo eso. Entonces, pues, tenían como ciertas limitantes, ¿no? O sea, ciertas uh-huh. limitantes gráficas y también ciertas limitantes, pues, en la parte del audio. Entonces, básicamente lo que te permitían, pues ciertas, como las tarjetas de audio de ese entonces, de esas computadoras, pues era poder reproducir sonido solamente a través de una vibración. O sea, no podían reproducir un sonido tal cual que estaba como grabado, ¿no? Sino que más bien podían producir un sonido a partir de un código y hacer vibrar la bocina de tal forma. O sea, era lo más que podían hacer, ¿no? Que de hecho es lo que hacen usualmente, o sea, es lo que hacen las bocinas, pero lo hacen de a una escala sí, es mucho más grande, ¿no? Entonces, pues eso da la estética de los videojuegos de esa época, de la estética retro, en especial, pues, como siento yo que traen como mucho a la memoria, así como, pues, videojuegos de Nintendo, ¿no? Las cartuchos. No soy muy gamer, pero me he dado cuenta un poco en varios aspectos, incluso saliendo un poco del gaming, pero como que se está queriendo regresar un poco a lo retro actualmente. Sí. Como que actualmente otra vez está queriendo resurgir siempre, lo retro. El péndulo viene y va. Sí. Sí, sí, sí. Está como tratando de resurgir. Preciso. Sí, entonces eso está bien chido porque entonces lo que hizo esta banda como herramienta de marketing, pues una herramienta de marketing aparte bien interesante y bien creativa, pues algo se me hace a mí como bien genuina, ¿no? O sea, porque de repente si eres, o sea, por ejemplo tu banda que en especial es muy gamer o que en especial y tiene la temática de hablar del metal y del rap, que ahorita vamos a ahondar también un poquito más de eso, pues de repente le crees, es más orgánico que saquen como por herramienta de mercadotecnia, pues se hagan un videojuego y empiecen a hacer la banda sonora del videojuego, ¿no? Sí, claro. O sea, cuadra perfecto. No, sería muy divertido, ¿no? Sí. Estaría chido. Sí, es como natural, es hasta lógico. Entonces, y por ejemplo, o sea, si dijeran, pues no sé, sacamos una línea de cerveza, pues no, pues te la compramos, ¿no? O sea, está chido, sí, pero sí. Pero el videojuego es una apuesta más arriesgada, pero mucho más creativa, ¿no? También. Incluso varios artistas me he dado cuenta que ahorita que están con las plataformas, es que juegan mucho en celular, que sí. Están los Android gamers. Sí. no sé si eso exista realmente, pero así se ponen. Pues de hecho este videojuego de estos tipos es para Android, es también, para celular. También, sí, uh-huh. Muchos artistas han estado haciendo eso. Como que aprovechan el hecho de que es más fácil que alguien tenga un celular a no sé, que lo baje en su computadora incluso, ¿no? Exactamente. Entonces es algo chido, es algo dinámico. Pues y si disfrutas. Llegas a más gente, ¿no? O sea, sí. Pues nada como matar zombies con tu vocalista favorito, ¿no? Exacto. O sea, es algo muy exacto. Chido. ¿Cómo ves si vamos a escuchar la versión 8 bits de Guardianes de Asgard? Me late, hermano, ¿va? Échala. Suéltala, chido, suéltala. Bien, entonces. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eureka. La Máquina de Eureka. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. del subcomandante Marcos al Little Gentleman, de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Hemos vuelto, amigos, a la Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Bien, pues estamos de vuelta. Lo que escuchamos es la versión 8 bits de Guardianes de Asgard, de la banda Among Amarth. Está bien interesante eso, lo estábamos hablando ahorita durante el corte. Estábamos hablando sobre, pues que por lo menos yo nunca había escuchado que una banda hiciera como para promocionar su música, se aventaran un videojuego. Entonces a mí se me hizo algo así bien... Y es algo muy chido porque, o sea, convives directamente realmente en todos los aspectos con la banda, ¿no? Juegas con la banda, sí, y escuchas a la banda, como que la esencia de la banda realmente está muy presente, ¿no? Sí. En el juego es algo muy chido. Aparte yo descargué el juego y la verdad sí está bueno. Sí, sí, sí, ya lo pasaste 4 veces. Sí, sí, sí está bueno, pues como estábamos investigando de esto, ajá, pues vi que había salido el videojuego, me dio un montón de curiosidad y dije, bueno, a lo mejor está chafa, ¿no? Digo, puede ser, porque también, pues, hacer un videojuego no suena barato, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, de repente, si no eres así una banda poderosa, siento que debe de ocupar un buen de presupuesto. Entonces dije, pues, a lo mejor está barato. ¿Pero qué crees que con la tecnología que hay actualmente, como que ya es más fácil, ¿no? O sea, ya hay más, sí, posibilidades de que con pocos recursos hagas un juego que... Sí, pues mira, sí, no, sí, no puedes decir que es gran juego, pero está entretenido, Sí. De qué hablar. Sí, de hecho, sí. Es que creo que seguramente pasa lo mismo que pasa como en música, ¿no? A nivel de producción, o sea, de lo que podías hacer hace 30 años para producir un disco, a lo que tienes que hacer ahorita para producir un disco, pues bien lo produces hasta en tu casa, sí, ¿no? Sí, más fácil. Sí, seguramente pasa eso. De hecho, tengo un amigo que se llama Uriel, que si nos está escuchando ahí, saludos para el buen Uriel, que es programador y se dedica precisamente a esto. ¡Ah, qué chido! Entonces, pues él lo hace desde su casa. Digo, necesita una computadora así súper, sí, potente, pero lo hace desde su casa, pero está chido. Entonces, bueno, regresando al tema. Se pone chida la charla. Sí, sí, sí, nos vamos, está bien. Pues decíamos de la parte de los 8 bits, explicábamos antes de irnos al corte como un poquito qué es esto de los juegos 8 bits, de la música de los juegos 8 bits. Entonces decíamos como de la época, hace 30, 40 años, cuando las computadoras no eran como suficientes para poder procesar reproducir una pista de audio tal cual, y aparte tener gráficos suficientes, pues lo que hacían precisamente las posibilidades era, pues, reproducir sonidos como de calculadora, ¿no? Por así decirlo, y sobre eso componer. Y entonces empezó a haber gente que se empezó a rifar la misión. O sea, literal, así de tener como esas herramientas tan limitadas, y empezó a componer sobre eso, y se hicieron clásicos, ¿no? O sea, pues son personas que después ya hablaremos más. Ya hablaremos en otros episodios hablaremos más a detalle de ellos, pero pues, por ejemplo, ahí está la música de Legend of Zelda o de Mario Bros, pues son clásicos y los, sí, sigues escuchando, ¿no? O sea, sí, lo escuchas y identificas, ¿no? Exacto, y son piezas que están compuestas precisamente para los 8 bits. Ya un poquito más entrando como hacia los 80s, los 90s, ya cuando empiezan a mejorar un poquito las tarjetas gráficas, empiezan a tener pues incluso ya empieza a haber, ya empieza a haber consolas. O sea, se rompen especiales. Los limitantes, ¿no? Un poquito se rompen más esos limitantes que antes había. Sí, aparte se van volviendo accesibles, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, 70s, 80s, era bien difícil tener una computadora, ¿no? Digo, sí, no es lo mismo. Ahora ya fácil te armas por lo menos una compu que te juegue Pac-Man, ya sí, cualquiera lo hace. Pues eso ya cabe hasta en tu celular, ¿no? Sí. O sea, ahorita ya no hay problema tanto de eso. Ah, pues sí, más bien el phone. Sí, sí, sí. Entonces ya entrando como a los 80s, los 90s, pues ya empiezan como a incluir otro tipo de cositas. Empiezan a salir los juegos 16-bit, que es pues como por lógica, pues tienen el doble de potencia y el doble de canales, entonces empiezas a poder hacer un poquito más de música, empiezas a tener un poquito más de gráficos, y así va creciendo todo, ¿no? Se van desarrollando motores y todo eso, y empieza a crecer más, y de repente, pues ya a los 90s ya llegamos a un punto donde ya puedes reproducir música mientras juegas. O sea, de hecho es un modo que creo que lo diseñó Microsoft, dentro de las computadoras, y después ya en los 2000s el Xbox fue el que se lo quedó con eso, entonces tiene como ese modo de banda sonora personalizada. Órale. Entonces tú puedes usualmente tú puedes jugar los videojuegos y pones tus propias rolas y ya estás escuchando sobre eso y ya. Está chido, sí. Suena como algo que sucedió es clásico el San Andrés. Sí, de hecho sí. Las rolas de ¿cómo se llamaba? Radio Los Santos. Ajá. ¿No? Son clásicos, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Supongo que es algo así. Sí, de hecho sí, es un buen ejemplo. O sea, el GTA es un buen ejemplo de eso. O sea, son juegos que de hecho te dejan poner hasta estaciones de radio, sí, real, ¿no? O sea, podrían estar escuchando la voladora radio jugando San Andrés, no sé. Piénsenlo. Ya se la saben, banda. Si van a jugar San Andrés. Sí, la voladora radio en la máquina voladora. De Uricas. Hay algo bien interesante que está bien chido de la banda. A mí me llamó mucho la atención el nombre de tu banda, de su banda. Me llamó mucho la atención el nombre. El Thrill Kill. Ajá. Yo quiero saber si tiene algo que ver con el Thrill Kill que yo conozco. Sí. ¿Por qué es? Es por el videojuego de PlayStation 1. Bien. Sí. Vamos a hablar entonces un poquito sobre eso. Pues estaban ahí por los 90s, ¿no? Entonces de repente, pues hubo una desarrolladora de videojuegos que empezó con el trabajo de hacer un videojuego llamado Thrill Kill para la PlayStation... Sí, para el PlayStation 1. PlayStation 1. Ajá. Entonces, pues un estudio más grande compra este estudio pequeñito. Entonces decide empezar a darle una ojeada como a qué es lo que están haciendo. Y entonces deciden no publicar el videojuego Thrill Kill por excesiva violencia. Sí, ¿no? Estaba medio hard. Estaba... Por excesiva violencia. De hecho, es un juego que no se estrenó oficialmente. O sea, se conoce el videojuego, se conoce la banda sonora y se conocen como los gráficos que tenía por filtraciones. Porque es como no. Underground, ¿no? Ajá, como entonces se volvió leyenda ese videojuego así. Entre las sombras. Exactamente, pues es pasó de lo lógico, ¿no? O sea, anunciaron que no iban a sacar el videojuego. Entonces, pues obviamente empezaron a llamar la atención y el videojuego se empezó a hacer popular, aún sin haber salido. Checa algo un poco curioso que... O sea, bueno, yo ahorita juego, ¿no? Por ejemplo, juego Thrill Kill. Ajá. Y no lo veo tan... O sea, realmente sí, lo veo como que lo veo tan intenso, ¿sabes? Creo que es más difícil, por ejemplo, como en el San Andrés. Sí. Andar... ¿Cómo cambian también esos limitantes en el ámbito de los videojuegos y va evolucionando? Sí, sí. De hecho, yo tengo entendido que cuando Thrill Kill iba a salir... Fue el primer videojuego que iba a tener la clasificación solo para adultos. La de... Ajá, o sea, de mayores de 18 años por contenido de violencia. Creo que después, ya igual en los 90, sí hubo videojuegos que tuvieron esa clasificación, pero más por contenido sexual que por violencia. Sí, no fue tanto por lo gore, ¿no? Ajá. Porque eso sí lo caracterizaba, era como... De hecho, era como un Mortal Kombat. Sí, pero, sí, porque pero creo que todavía más... no estaba Mortal Kombat. Creo que Mortal Kombat sale después. Sale después, según yo. Primero fue Thrill Kill. Pero sí, está interesante, o sea, para los que no ubiquen el videojuego, básicamente, el videojuego sí, en sí tal cual no salió. O sea, oficialmente no salió. Se filtraron unos cuantos escenarios y puedes jugarlo hoy si eres, pues, ávido usuario de los cracks de teléfono. Lo puedes descargar. Hay versión para teléfono, lo puedes descargar. Obviamente no está en la Play Store ni en ningún lado oficial. Lo tienes que descargar, pues, a lo pirata. A lo pirata, exactamente. Pero básicamente el juego es un juego lleno de gore, ¿no? Para los que no sepan qué es el gore, pues básicamente es... Sangre, rupturas de huesos, desmembramientos, cosas así. Cosa que después ya adoptó Mortal Kombat, precisamente. A lo mejor en un nivel sí más relax que Thrill Kill, honestamente sí. Pero si te das cuenta, en Thrill Kill ya había fatalities. O sea, ya tenía el personaje su fatality, por así decirlo. Exacto. Como que sería... Yo diría que Mortal Kombat incluso se pudo haber inspirado. En Thrill Kill. Si es que Mortal Kombat salió después. Sí, porque sí, es que no estoy bien seguro de las fechas de Mortal Kombat. Y no tengo el phone para checar, pero tiene muchas similitudes. Sí, sí, sí. Y de hecho, algo también interesante de Thrill Kill es que yo creo que también lo que le dio la clasificación así, o lo que le dio la pues, ¿qué te gusta? Lo que hizo que no saliera, pues, fue que aparte de ser violento, sí tiene muchos gráficos con cultura de BDSM, ¿no? O sea, mucho con cultura bondage y todo ese tipo de fetiches. Estaba creepy. Sí. Incluso hasta los personajes. A mí me latía mucho uno que era un caníbal. Entonces, él peleaba con su pierna, pero en su mano. O sea, él se estaba comiendo su pierna. Sí, sí, mientras sí. peleaba y golpeaba con su pierna. También había un personaje que estaba desnudo en zancos. Sí. Sí, ¿no? O sea, sí estaba bizarrón. Sí, los personajes sí estaban bizarros. También había una sirvienta como medio muerta, ajá, ¿no? O sea, sí. Uno que era como una mole. Ajá. Como la mole. Sí, era un tipo que tenía como un brazo. O sea, se ve que le habían puesto como... Lo habían como desmembrado y le habían puesto como un brazo de... Hasta un dentista había. Ajá, sí. O sea, sí había personajes bizarros en ese videojuego realmente. Y pues la banda sonora, precisamente, muy a tono con lo que es el concepto de su banda, pues estaba llena de metal, ¿no? De metal industrial. Que, de hecho, estuvo bien interesante eso. O sea, cuando decidieron de plano no iba a salir el videojuego, la banda dijo, bueno, pues ya no van a ocupar entonces mi música, pues entonces me la vuelvo a quedar yo y hago un disco con ella. Hicieron un disco. La banda se llama Contagion. Contagion. Y, le agregaron un par más de rolitas, uh-huh, pero se aventaron el disco que precisamente se llama Thrill Kill. Tiene la esencia. Ah, sí se llama el disco. Uh-huh, sí, yeah. Se llama así. Nada más le agregaron dos o tres canciones más. No, lo demás no sabía yo eso, cada día. Y algo muy interesante de cultura general de mi banda que debería saber, ¿no? Sí, es algo muy, muy interesante, lo voy a llegar a checar. Sí, está bueno, chido. De hecho, vamos a escuchar una de las piezas que son originales del soundtrack de Thrill Kill, que se llama Rigor Mortis. Ok, estamos de vuelta. Bien, vamos entonces a hablar un poquito sobre, pues sobre este tema de la banda sonora del videojuego Thrill Kill, muy a tono con, pues con el invitado que tenemos hoy, que viene aquí representando precisamente a su banda, que se llama de igual manera. Thrill Kill. Entonces, eso está bien interesante, el concepto que agarraron está bien interesante. Y de hecho tiene mucho sentido. Yo no ubico a todos los de la banda, desafortunadamente. Al que ubico ahí más o menos es a Didier, pero pues hace mucho sentido que Didier esté en una banda. En una banda así. Hace mucho sentido. Cuéntanos un poquito. O sea, sobre la banda está. A mí me parece interesante el concepto tal cual. Ajá. Porque, pues para los que no ubiquen a Thrill Kill y puedan ir a buscarlo, combinan metal y combinan rap, ¿no? Entonces, yo había escuchado alguna vez combinación que se empezó a hacer populares como a principios de los 2000, esas bandas que estaban como incursionando en ese tipo de propuestas, pues por aquí en la zona no lo habíamos visto, y aparte sí tienen un concepto que sí va un poquito por, aunque va en esa línea del rap y el metal, obviamente, pues sí va un poquito como por otra vertiente, ¿no? O sea, sí de repente el sonido es muy... Pues es muy suyo, ¿no? Realmente. Es su característica. Sí. A ver, cuéntanos un poquito. Primero, tú haces rap. Sí, yo rapeo. Pero bueno, exacto. ¿Cómo qué quieres que te cuente? ¿Cómo surge? Sí, a ver, vamos del principio hasta ahorita, ¿no? ¿Cómo empieza tal cual? Pues mira, todo empezó en una fiesta. Ok. Estábamos en una reunión de amigos. O sea, yo con Didier. Y pues Didier me había comentado ya tiempo antes que él tenía... material al cual le quería meter voz. Ajá. Y sentía que le podía quedar el rap. Entonces esa vez en la fiesta llevó las pistas, puso las pistas y fue la pista de Caos Civil. Más bien fue la pista de Caos Civil. Caos Civil. Y pues dije, me apunto, hice la letra, nos latió un buen cómo quedó y entonces trabajamos lo que fue el EP, el de Sick Boy, ajá, que es el que sacamos. Trabajamos ese EP, nos latió. En la fotografía se rifó mi papá, que es Carlos Arenas. Carlos Arenas fotografía, él se aventó la foto. Entonces, pues ya teníamos el concepto, ¿no? O sea, ya teníamos la imagen, teníamos el nombre, teníamos las rolas y estábamos como que ya encontrando un poco un sonido un poco diferente, porque pues también es importante encontrar tu identidad, ¿no? Creo que es algo con lo que siempre todos los músicos buscamos. Encontrar tu sonido. Ajá, y pues nos latió el proyecto y quisimos hacerlo pues más grande, ¿no? Entonces involucró ya banda súper chida y pues ahí vamos, ahorita estamos trabajando en nuevas cosas y seguimos haciendo música. Bien, entonces, o sea, también estuvo bien interesante esto, cambió el nombre, ¿no? Del proyecto, o sea, al principio era Sucra. Ajá. Y después ya fue ahora sí Thrill Kill, ¿no? Sí, porque es que pues, o sea, ya es un nombre de banda, ¿ves? Porque pues mi nombre, mi AKJ, mi pseudónimo, mi alias, mi placa, homie. Tu nombre artístico. Sí, es Sucra. Sí, es Sucra. Entonces, pues cuando decíamos el nombre no sabían si se estaban refiriendo a la banda o solo a mí. Entonces como que poner un nombre ya de banda es como que lo que le da la distinción, ¿no? De, es una banda, ¿no? Ok. Y pues somos banda y es una banda para la banda. está bien interesante esto porque Bueno, por ejemplo, yo principalmente ubico a Didier, ¿no? Ajá. Entonces sí es un asunto muy de guitarra, ¿no? Sí. O sea, de guitarra eléctrica. ¿No? Y de hecho él hace también como en su proyecto de Imorg Drama, cosas muy chidas como ambientación para videojuegos también. Sí, pues básicamente también se dedica a hacer bandas sonoras, ¿no? Sí. O sea, ya en algún momento que haya el chance y que también se pueda, ya Master Didier Masters. Va a estar por aquí también pisando este programa. Entonces, pues está bueno, pero o sea, La línea del metal la escogen o es algo como que solito, o sea, el material de inicio que te da Didier ya tenía el metal o ya tenía, fue Caos Civil. De hecho, a mí me gusta mucho el metal. Hago rap, pero no escucho tanto rap como rock o metal. Okay. Escucho más metal, sí, pero mi manera de manifestarme en expresión es el rap. Es como me siento más cómodo, como me gusta, como que tengo una mayor amplitud, ¿no? En expandir un mensaje, pero ya tenía metal. La de Sick Boy, por ejemplo, la canción de Sick Boy, esa fue una composición mía. Hice yo la idea general, la maqueta en casa, y ya se la mostré a Didier y ya él le metió la magia, ¿no? En el estudio. Toda la producción. Entonces, sí, también Trato de involucrarme o traté de involucrarme un poco en el proceso del metal, porque pues me late machina el metal, no me gusta mucho el metal. Y para mí es un reto como rapero, porque normalmente pues el rap lo haces en bases boom bap, ¿no? Y salir de ese ritmo, salir del boom bap, uno como rapero, o sea, pues de repente estás acostumbrado a boom bap y te ponen metal, guitarras con disto, es un reto como rapero muy, muy chido, ¿no? Y es lo que le da sabor también, lo que me hace disfrutar más este proyecto, que es una prueba para superarse y ha jalado chido, le ha gustado la banda y seguimos haciendo ruido para la banda. Bien, entonces, ahorita ya llevan, ¿este es el segundo álbum? Estamos trabajando el segundo. Ok. El primero fue el EP de Sick Boy. De Sick Boy, ajá. Ese fue el primero, ahorita no quiero dar muchos detalles, pero estamos trabajando en el segundo. Tenemos por ahí en Facebook una rola que es como un adelanto de lo que va a venir en ese disco. La rola se llama Hate, por si la quieren checar en Facebook, Thrill Kill. Para que lo chequen, pero estamos chambeando en el segundo disco y ahí vamos. Vientos, bien. Está bueno esto, por ejemplo, del... Es que a mí me gustó mucho la idea del concepto del nombre, o sea, pues desde el videojuego y todo eso. Ajá. Me hacía mucho sentido, me hacía mucha lógica. Y pues queríamos aprovechar, bueno, yo quería aprovechar el programa también para de repente entrar a un género al que no habíamos tocado aquí. No habíamos tocado nada del género del metal. Entonces, ese era como el gancho, ¿no? No habían tocado metal aquí. No habíamos hablado nada de metalero. Eso. No habíamos hablado de nada de eso. Entonces, pues era un buen pretexto. El hecho de poder estar aquí era un buen gancho, pero era un buen pretexto para que vinieran, para que dijeran Vientos, que sí. Era un buen pretexto para que dijeran que sí. Entonces, pues seguramente, pues estando del lado del metal, tienes como tus bandas influencias. Sí, pues es que, ¿qué crees? Que soy un poco versátil, ¿no? Pero hay bandas, creo que hay una que se llama Kitty, y creo que mis vocalistas favoritas dentro de los guturales, o mis vocalistas, son femeninas. Me gusta más el gutural, como suenan las mujeres. Okay. Como que es un agudo, más raspado, sí. No sé, está chido. Entonces, pues serían bandas que me gusta mucho Kitty. Hay una chica que me gusta también demasiado, se llama Utep. Esta mujer, de hecho, me gusta mucho su contenido y su historia, porque ella empieza haciendo rap y pasa al metal. Tiene unos guturales que, hombre. Y pues ella pasa al metal, entonces está chido porque también mete esa fusión. Y puede estar de repente como que rapeándole y luego se avienta unos guturales, okay, machines. Entonces, sí, tengo como que algunas influencias, pero trato de marcar un poco el estilo Socra, ¿no? Mi estilo, tratar de encontrar algo que me distinga y pues sobre lo que sale de mí como rapero, como artista. Vientos, eso está bien interesante. Te decía lo de las influencias también, porque pues de repente como este tipo de ver estas bandas grandes, por ejemplo ahorita ver que hay una banda que hace un videojuego, cosas así, pues de repente puede como llevarte a poder seguir esos caminos, ¿no? O sea, de repente, bueno, pues si a él le funciona esto igual y a mí también le funciona. Entonces, pero estamos de acuerdo en que usualmente eso pasa cuando ves a una banda que a lo mejor es más referente que tú tratas de imitarlo, ¿no? Entonces, hay un caso bien interesante con una banda que quizás en reconocimiento, es mucho más grande que Among Amat. Y pues es Iron Maiden, mejor dicho. Maiden. Entonces, para 2015, haz de cuenta que en 2014 sale el videojuego de Among Amat, que se llama precisamente así. Si lo quieren descargar, lo quieren buscar, se llama así también, Among Amat, así como suena. Sale en 2014 y en 2015 Iron Maiden casualmente saca su videojuego para Android. Yeah. Entonces también ahí hay un videojuego para Android que se llama El Legado de la Bestia, sí. El Legado de la Bestia. Y pues hacen lo mismo, ¿no? O sea, agarran piezas de sus otros álbums y lo empiezan a ordenar para poder crear escenarios para el videojuego en el que el personaje principal... Es Eddie, es la mascota oficial, sí, el personaje de Iron Maiden. Y pues se encargan más o menos de poder distribuirlo al mismo nivel que lo podría distribuir Among Amat, pero obviamente pues... Yo no conocía el videojuego, ¿de qué es? ¿De qué trata? Digo, porque supongo que a lo mejor tiene que ver con Gata, ¿no? Muchas de sus... Pues básicamente está bueno, ¿eh? O sea, ese sí no lo he jugado. O sea, vi el concepto y vi unos gameplays. Está interesante porque básicamente es Eddie en escenarios así yendo hacia el infierno y ganándole como a un montón de criaturas así de mitología. Entonces está bien chido que de repente lo ves de repente ganándole al mismísimo Satanás, ¿no? Lo ves así y hay una parte donde lo usa como un títere. Entonces la portada del videojuego es Eddie usando como títere a Satanás. Órale, lo voy a buscar, suena chido. Es muy Iron Maiden, ¿no? Sí, pues sí. Entonces vamos a escuchar una de las piezas del soundtrack de este videojuego que se llama precisamente así, El Legado de la Bestia, de Iron Maiden. Vientos, échale play. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Ok, estamos de vuelta. Estábamos escuchando, antes de irnos, la pieza El Legado de la Bestia, Legacy of the Beast, de Iron Maiden. Le comentaba en el corte al buen Sucra que, pues como lo quiso Iron Maiden, fue recopilar pistas de otros discos para ese videojuego. Hizo un tour, mundial, por todo el... Por todo el mundo, ¿no? Hizo un tour mundial y vino a México precisamente a grabar el DVD de todo ese tour. Entonces está, de hecho lo pueden encontrar en YouTube si lo quieren buscar. Está completo el concierto en la Ciudad de México, que se llama así, El Legado de la Bestia. Entonces tiene esa selección de las piezas que utilizaron, más pues las piezas que obviamente todo el mundo va a escuchar, ¿no? Como pues The Trooper, pues así. Entonces, pero lo que hicieron es que la pieza que escuchamos antes de irnos al corte, esa pieza es original para el videojuego, o sea, tal cual. De hecho es original solamente para el tráiler del videojuego, porque ni siquiera aparece. Ni siquiera aparece para dentro del soundtrack en los escenarios del videojuego. Entonces, pues costó un poquito encontrarla, pero ahí está. Para chida, que la escuchen. Sí. Y ya viendo el video también, porque ves que tiene su video. Sí, se complementa chido. Sí. Está muy interesante, está chido. Igual vamos a dejar ahí en redes sociales por si quieren pasar a verlo. Entonces, pues vamos a seguir hablando un poquito sobre el... Pues primero el desarrollo de videojuegos. O sea, ya hablamos como hasta los 90s. Ya en los 90s ya vimos que ya se podía incluir un poco más de música. Ya se podían hacer las reproducciones. Ya para los 2000s aparece esto de Xbox teniendo la opción de poder tener tu propia banda sonora con tus propias canciones. O sea, lo que tú quieras. Se supone que hasta ese momento lo complicado de poder poner la música que tú quisieras era que no, los lectores no eran como suficientes para poder empalmar las pistas de audio y las pistas gráficas al mismo tiempo. O sea, no podían trabajar tanto las máquinas, ¿no? Ya después teniendo procesadores mejores y tarjetas gráficas mejores, ya se pudo empezar a hacer todo eso. Y Microsoft llegó y dijo, ah, bueno, pues entonces ya, este es mi anuncio, ¿no? Y eso, de hecho, fue como lo que le dio un poco de plus al Xbox, al primer Xbox que salió. Y pues entonces ya cuando empezó a poderse poner pistas encima de los videojuegos, cosa que aunque pues está interesante para videojuegos que te lo permiten como, pues como GTA, ¿no? O como videojuegos así, pues sí hay otros videojuegos a los que le roba mucho pues le roba mucho peso quizás hasta artístico, ¿no? Porque de hecho hay pues incluso hay críticos bien pesados, no sé si ubicas por ejemplo hay una crítica de arte mexicana que se llama Belina Lesper, que es como como amada y odiada por muchas personas, entonces Amor Apache porque critica muchos movimientos, así como por ejemplo movimientos de muralismo en México, como diciendo que hay como el movimiento del graffiti, o sea cosas así. Pero es normal que lamen la audiencia y toca temas delicados, ¿no? Sí, entonces digo, aquí no vamos a decir estamos ni a favor ni en contra, pero sí tiene como esa línea de ser como muy académicamente ortodoxa en el sentido de que considera como arte tales cosas y lo considera fuera del arte otras tantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí tiene como un asunto ahí con el tema del graffiti, ¿no? La cultura del graffiti, como el muralismo que va más pegado hacia la escuela del graffiti a la escuela... Sí, pues es una escuela quizás llamémosle más urbana, por así decirlo. Cultura hip hop. Ajá, más cultura hip hop que hacia la parte cultural mexicana de la escuela de muralistas como Diego Rivera y cosas así, sí, ¿no? Entonces, en cuanto se salen de eso, pues empieza ya a haber como una crítica severa de Avelina Lesper. Y Avelina Lesper siendo así como tan crítica y tan severa con eso, pues está en pro a los videojuegos siempre porque siente que tienen una narrativa siempre bien interesante. Y porque decía algo que a mí me parece bien, bien interesante también, y es que los videojuegos ya cuando están desarrollados al nivel que están desarrollados hoy, es una película interactiva. Sí. Y dije, órale, sí, eso está bien cañón, eso, o sea, estás jugando una película, entonces eso está bien interesante. Sí, y fíjate que lo había escuchado en 2-3 ocasiones así, en plática de amigos, ¿no? Y sí, hay veces que estás jugando una película, sí, realmente. Sí, tal cual. Y eso es algo que le da mucha vida y mucho movimiento al videojuego, ¿no? Cuando realmente te involucras a tal grado. Sí. Que te estás aventando la película. Sí. Y aparte ya en esta época de los videojuegos, o sea, ya con los gráficos que tenemos y ya con las capacidades que tienen las consolas y todo eso, ahorita ya sin problema puedes meter una banda sonora así tal cual hecha, tal cual sería en una película, sin ningún problema. Algo muy curioso. ¿Qué pasó? Digo, porque nunca se habían dado conciertos en un videojuego. Y en Fortnite, digo, sí, yo Fortnite. No me gusta Fortnite, lo puedo decir. No me gusta Fortnite, no, o tal vez no le he tomado el tiempo necesario a Fortnite, ¿no? Pero está como caro. Que no me gustan mucho, no, y aparte no me gustan mucho su... O sea, no es mi estilo. Sí. Pero hubo un concierto virtual ahí de un rapero muy conocido de Estados Unidos. Entonces, ¿a qué grado se involucra la música con los videojuegos, ¿no? A tal grado de que ya puedes hacer un concierto virtual en el videojuego. Es algo que... Que de hecho fue en pandemia, ¿no? O sea, fue inicios de pandemia. Me parece, según yo, también tuvieron ahí un concierto de los Red Hot Chili Peppers. Sorpresa. En Fortnite. No sabía. Igual, pero fue sorpresa. O sea, como que no estaba anunciado y sí, de repente apareció y el concierto, ¿no? Y había un concierto. Entonces, eso está interesante también. O sea, ya que pues, se pueden hacer como todas esas cosas. Ahorita sí, ya que se puede hacer incluso dinámica en el streaming. Y pues ya entendemos que las capacidades como para poner una banda sonora pues ya son otras y ya te permites más cosas, ¿no? No, entonces, y esto va, perdón hermano, esto va a evolucionar machín. Sí. Digo, imagínate en realidad virtual, si ya se hace en una pantalla. Exacto. Ahora imagínate en realidad virtual, va a haber conciertos en realidad virtual, va a expandirse. Sí, machín, y de hecho es el caso de lo que vamos a escuchar ahorita, que es el compositor se llama Mick Gordon, que es el compositor de, algunos lo ubicarán, el videojuego, del reboot del videojuego Doom. Entonces,